olvidarte. Nada más. Vamos, las palmas, no se me queden. Vamos, vamos, vamos. ¡Ella! ¿Así? ¿Cómo bailan así, caí muy bien? Ojos y tu sonrisa, ya no volveré a ver jamás. Para mí todo era un sueño hecho realidad. Me enseñaste a amarte, pero no me enseñaste a olvidarte.